poniendo viejo y no puedo tener las cosas que quiero. Me preocupa que me estoy poniendo viejo y no puedo tener las cosas que quiero. Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero. Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero. Como el cariño de una mujer, solo por amor y no por dinero. Como el cariño de una mujer, solo por amor y no por dinero. Que se pare el tiempo, que deje de correr. Que se pare mi puntero, que no quiero envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr. Que se pare mi puntero, que no quiero envejecer. Y no puedo tener la cosa que quiero. Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener la cosa que quiero. Como el cariño de una mujer, solo por amor y no por dinero. Como el cariño de una mujer, solo por amor y no por dinero. Que se pare el tiempo, que deje de correr. Que se pare mi puntero, que no quiero envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr. Que se pare mi puntero, que no quiero envejecer. Que se pare mi puntero, que no quiero envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr. Que se pare mi puntero, que no quiero envejecer. Ya dejado de amarme, si no sientes besarme. Yo lo comprendo, que de mí te cansaste, que en otro amor encontraste cariño. Yo lo comprendo, porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza termina, lo que empieza termina. Y no tengo derecho a meterme en tu vida, aunque sangre mi herida, aunque sangre mi herida. Pero cómo le explico a mi corazón, cuando extrañe las noches tu piel y tu voz, y la que no pregunte por qué razón tú de mí te alejaste. Pero cómo le digo a mi corazón, la vergüenza de verte con otro amor, que te dio lo que nunca te diera yo, que fallé como amante. Dejaste, pero como le digo a mi corazón, la vergüenza de verte con otro amor, que te dio lo que nunca te diera yo, que fallé como amante. ¡Ah!